Bueno, Belkis, se realiza el Grande Festival de San Francisco de Asís aquí en el municipio de Soacha. Contamos con tu presencia, con tu participación y tu compañía para la población afrodescendiente del municipio. Cuéntanos acerca de esto. No, me parece muy especial que en todas las regiones y rincones del país la comunidad afrodescendiente esté cada vez más visible, con toda su cultura, con todo su folclor. Cundinamarca es un departamento que tiene mucha población afrodescendiente y aquí en Soacha mucho más. Qué bueno que la alcaldía, que las entidades públicas y privadas permitan que este tipo de espacios se promueven en todas las regiones. Bueno, para ti, ¿cuál es la importancia que precisamente las entidades gubernamentales apoyen estas actividades? Bien, qué maravilla, que se abran espacios, pero que ojalá sean cada vez de altura. Hay que darle mucha importancia a la comunidad afrocolombiana. Somos parte de la historia de este país, somos parte de la construcción de un país mejor. Entonces es bueno que haya cada vez más producción, que cada vez más le inviertan a ese tipo de eventos, porque vale la pena cada vez más apoyar la labor de todos los artistas que cada vez más se vinculan con explotar ese talento nacional. ¿Y cuál es el mensaje que tú envías hoy a toda la comunidad afrodescendiente, no solo de Soacha, sino de todo el país? No, el mensaje es que recuerden que para ayudar a los demás el alma no tiene color, que tienen que unirse, y trabajar con paz, con equidad y con respeto por todos los demás. Finalmente, ¿cómo estamos a tener en Soacha nuevamente? No, yo soy de Soacha prácticamente, soy de Cúcuta, pero cuando llegué a Bogotá empecé a vivir acá y recuerdo muchas cosas. Y yo soy de Colombia, yo voy a todas partes, ojalá que me sigan invitando y se hagan cada vez mejores cosas.